Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de Tere. Y Jules, ¿cómo están? Esta emisión, la número 20. Una emisión sumamente especial para ustedes, amigos, planeada con mucho cariño y con mucho cuidado. Así es, estamos ahora celebrando precisamente el Día de los Santos Difuntos. Un programa de terror que hemos planeado para ustedes y ojalá lo disfruten. Así es, como siempre, muchas gracias por su preferencia y también gracias por todos esos saludos y esos correos que nos están haciendo favor de hacer llegar. Muchas gracias. Sí, Jules, dices perfectamente bien. Gracias a todos ustedes por toda la atención que nos ponen, los mensajes que envían. Ya lo saben, amigos, cualquier comentario en relación a lo que decimos en este o cualquiera de los programas anteriores que pueden ustedes escuchar, tanto en terechacon.com como en acordeproducciones.com. Ya lo saben, al final de la emisión les vamos a dar nuestros datos de contacto. Así es. ¿Y qué te parece, mi querida Tere, si empezamos esta emisión escalofriante con historias y todo lo que se nos ocurra? Jules, yo ya me voy a casa de mi mamá, te quedas en tu casa, estamos aquí en la cabina de Impulsarte Radio, sucursal Portales, y ahí estás. Ha sido un gusto, amigos, nos vemos, bye, porque la verdad que crees, a mí sí me da miedo. No creo que sea para tanto. Tere, yo creo que deberías de estar acostumbrada después de que en tu baño se aparece una viejita. Ay, ni me digas. Digo, no están ustedes para saberlo, amigos. Pero aquí Jules dice, insiste, vuelve a insistir que hay una presencia extraña en el baño de mi casa. No le hagan caso, ¿eh? No es cierto. No, sí es cierto, Tere. Pero bueno, no quiero hacer que pases una noche terrorífica. Dejemos a la viejita en paz en su sacro... en su santo recinto. Y vamos a hablar, ¿qué te parece, mi querida Tere, de las tradiciones de esta época tan maravillosa del Día de Muertos? Bueno, pues este programa es especial básicamente porque Jules y yo estamos interesados en que los amigos que nos escuchan fuera de México conozcan un poquito más de las tradiciones que se llevan a cabo en este país en estos días, los primeros días del mes de noviembre, noviembre 1, dedicado a recordar y honrar la memoria de los muertos adultos, noviembre 2, de los muertos niños. Creo que es al revés. ¿Te cae? Así es. Pero bueno, no. Lo importante es recordar a todos nuestros queridos difuntitos y difuntos que, bueno, pues ya están en... un plano superior. Así es. Bueno. Pues así es. Y bueno, pues lo importante, Jules, es que nuestros amigos que nos escuchan fuera del país sepan que en México, a diferencia de otros lugares, que por supuesto no vamos a criticar, creo yo que cada cultura de cada país tiene lo suyo y es sumamente respetable, pero en México la idea de estos días es recordar y honrar aquello que nos dejaron los familiares y nuestros ancestros que ya nos encuentran en este plano, como lo acabamos de decir, y poner ofrendas y altares que tienen características muy especiales y que ahorita Jules nos va a comentar sobre ellas. Así es, bueno, pues una de las tradiciones prehispánicas precisamente tiene que ver con ese estado de la vida y la muerte, ese reconocimiento que se les daba desde hace muchos años, y esto se siguió de tradición en tradición hasta llegar a nuestros días. E incluso esta celebración del Día de Muertos aquí en México ya ha sido reconocida por la ONU, ¿no? UNESCO. Por la UNESCO como patrimonio, es una fiesta considerada patrimonio cultural a nivel mundial. De la humanidad, por supuesto. Sí. Y es que, amigos, lo que la mayoría de los mexicanos hacemos en nuestras casas en estos dos días es buscar un espacio, un rincón, poner una mesa, cubrirla siempre con un mantel de preferencia color blanco, poner la foto del familiar difunto y poner en ese mismo lugar flores de cempasúchil, que son muy tradicionales en relación a los altares de muerto, pero también todo aquello que el difunto disfrutó en vida. Así es, se les hace una ofrenda con su comida favorita, cigarros, tequila, cerveza, en fin, lo que el muerto gustaba en esta vida. Y también los cirios, que son importantes, se recomienda, o la tradicional prehispánica, pues eran 12 12 sirios que representaban cada uno de los meses. Perdón, no era, eran 10 sirios, pero decían que tenían que ser números pares. Antes el calendario estaba regido con 10 meses al año, entonces ponían sirios, y en especial la colocación era en forma de cruz, que marcaba los puntos cardinales para que los difuntos encontraran el camino hacia hogar, y además también guiados por la flor de cempasúchil, que esta tradición ha sido muy característica de muchos pueblos aquí en México. Inclusive, Jules, tú lo sabes, en varias de las comunidades más pequeñas del país se hacen concursos de ofrendas. Van jueces que normalmente son habitantes de cada una de estas comunidades, van visitando cada una de las casas que se inscriben a estos concursos para ver cuáles son las ofrendas más coloridas, con más flores, más originales. Es una tradición tan interesante. Así es. Y bueno, pues dentro de los altares obviamente no puede faltar el agua, la fruta y la sal. Y también, bueno, ¿también qué más? Bueno, pues la idea, amigos, es que los muertos, el alma de los difuntos, baja precisamente en esos días a este plano terrenal para ver esta ofrenda que sus familiares vivos le ofrecen, pero de ninguna manera se piensa que todos los alimentos que se pusieron, de los cuales disfrutaba el difunto en vida, se los va a comer, porque ya no es posible, dado que está en otro plano terrenal, sino llega y puede oler el aroma de los alimentos que les fueron dejados. Así es, y fíjate que, bueno, dentro de esta ofrenda que normalmente se pone en los días 31, o hay mucha gente que lo pone días antes, yo me acuerdo mucho que mi abuelita me decía que, porque bueno, uno le gusta jugar con las veladoras que se ponen ahí, y pues pones el dedo o tratas de quemar algo, y decía que si tú pasas el dedo sobre una de las velas o cualquier veladora, interrumpías el camino de los muertos. Entonces, aguas ahí, pues te meten un sustito, ¿no? No, bueno, por supuesto, y que claro que terminas con una deuda ahí en el más allá, Jules. Qué bueno que tu abuelita estuvo ahí para evitar que hicieras algún tipo de cambio astral que definitivamente no estaba planeado. Yo soy de la idea que hay que respetar mucho, mucho este tipo de creencias, y no solo eso, fomentarlas, porque la realidad es que en nuestro país hay una gran cultura en relación a los muertos, a los difuntos, a los familiares que perdimos, y esta manera de honrarlos, a mí en lo personal me parece fantástica. Así es, y lamentablemente se han estado perdiendo mucho las tradiciones, como bien lo comentas, mi querida Tere, con esta fiesta pues pagana del Halloween, que bueno, no sé cuál es la traducción literal, creo que es una contracción de santos difuntos, algo así tiene que ver la palabra Halloween, pero aquí en México se ha interpretado como una nueva colonización, una nueva conquista de parte de la frontera norte, con esta tradición del Halloween, que pues ya no tiene nada que dejar a... ¿Cómo pasa, Tere? ¿Cómo decía un presidente de hace varios sexenios? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, más o menos, amigos, esa es la idea de lo que está tratando de comunicarles Jules en este momento. Indudablemente, ellos tienen sus tradiciones entre comillas, porque, bueno, es un país sumamente joven en comparación a México, y claro, es una fiesta pagana en la cual la idea es disfrazarse de monstruo, asustar al que se deje, poder recolectar cuantos dulces o dinero sea posible. Y aguas, con que no cooperes porque te hacen una maldad. Marca Imagínate, diablo, marca claro. Estados Unidos. Pero de alguna u otra manera, bueno, pues claro, para nosotros es una tradición un poco superficial, que no tiene un fin de honrar, de agradecer o de reconocer quiénes somos y de quiénes vinimos. Así es. Y bueno, pues como te comentaba, Tere, pues se celebra ahora más las fiestas de Halloween, que normalmente lo hacen los días 31 de octubre. Y bueno, pues se va perdiendo esa esencia de recordar a nuestros muertos. Y ahora pues más bien recordamos aquellos grandes héroes de las películas hollywoodenses o de Estados Unidos en específico, recordamos más a esos personajes que a los propios muertos, ¿no? Jules, yo no sé si estoy de acuerdo contigo. Yo sí vi un repunte muy fuerte de adoración, entre comillas, a la cultura gringa en este sentido de seguir las tradiciones del Halloween y de vestirse como Freddy Krueger, ya sabes, ¿no? Con todos estos personajes de terror hollywoodenses. Esto te estoy hablando probablemente de hace 10 años. Sin embargo, de un tiempo para acá, tal vez 2 o 3 años, veo un gran entusiasmo, no solo por el gobierno federal de nuestro país, sino por cada uno de los gobiernos locales y de nuestras autoridades, de preservar esta maravillosa tradición de la ofrenda a los muertos, a nuestros muertos. Pienso yo que ahora es más utilizada que hace 10 años. Sí, mira, definitivamente yo pienso que tiene que ver con esta gama de culturas que tenemos aquí en México. Y bueno, hay puntos encontrados porque hay familias que dicen, no, pues yo prefiero celebrar Halloween porque pues es más relajo y es más pachanga y se hace la fiesta de disfraces. Pero también no dejan de perder la esencia de las raíces culturales que tenemos, de los antepasados, porque efectivamente pues ponen la ofrenda, ¿no? Entonces, es válido, pues, hasta cierto punto, ¿no?, que se sigan fomentando, pues, más que nada por nuestra juventud. Y tienes razón, las instituciones de gobierno en cuestión de educación fomentan aún en día esta magnífica tradición de Día de Muertos, poner ofrendas, incluso ya hasta dan guías de qué es lo que debe llevar nuestra ofrenda, ¿no? Cada uno de nuestros altares, y eso me parece fantástico. Y como lo dijimos en un principio, sin menospreciar las tradiciones o los hábitos de otras culturas, sea de Estados Unidos o sea de cualquier otro país, cada uno, creo yo, que tiene lo suyo, sumamente respetable, Jules. No hay problema en ese sentido. Lo importante, creo yo, es que tú como padre de familia, yo como madre de familia, ustedes, amigos, en México, nos unamos para que nuestros hijos conozcan estas tradiciones, las sigan y a la vez las practiquen con sus hijos. Así es. Y bueno, pues lo interesante de estas épocas es que también se da una mayor apertura a la imaginación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que indudablemente tienen miles y miles de historias que se van quedando con el paso de los tiempos, pero hay historias que nos van contando que te dejan marcado esa parte que deseas ser asustado, ¿no? No sabes, digo, para eso México se pinta solo. Amigos, antes de empezar a grabar este programa, Jules transmitió su programa del pensamiento a la palabra por Impulsarte Radio. Y bueno, pues estaba yo escuchando precisamente, claro, el día de hoy, dedicó su emisión a esta celebración del Día de Muertos. Y entre las cosas, los relatos que transmitió, estuvo aquel de La Llorona. Y me quedé yo pensando, qué riqueza de país tenemos en el sentido este, tener tantos relatos, pues de terror y de terror puro. Y además no están para saberlo, amigos, pero sí, aquí entre nos, sí me dio miedito. Bueno, pues la intención es fomentar y dar a conocer, bueno, pues todas las tradiciones que se viven aquí en México, en especial en estas fechas, y bueno, pues de esa gran riqueza cultural que tenemos, de las leyendas que no han muerto, siguen día a día, ahorita a mis hijos, bueno, pues se les transmite, y esperemos que, bueno, pues que la gente la siga acogiendo con ese gran cariño que tienen hacia nuestro país y a nuestra cultura, ¿no? Y además son historias que vienen de siglos y siglos. Hay inclusive historias de la época colonial, ¿no es así? Así es, hay época colonial, prehispánica principalmente. Yo no entiendo por qué. Yo siento que posiblemente la cultura de la gente de antes pues les daba para mucho, ¿no? Además tenían un ingenio que, bueno, gracias a Dios no los heredaron, pero sí hay relatos que sobrepasan los límites de la creación, bueno, de que lo puedas creer, ¿no? Sí, y además del terror, digo, esta risa definitivamente es de nervios, pero también déjame decirte algo, Jules. Aquí el asunto es, actualmente con la tecnología con la cual contamos tú y yo, ya no es igual. Antes las familias, antes, cuando no existía internet, las familias se reunían en las noches, los fines de semana, se sentaban todos en la sala, y platicaban, intercambiaban historias, experiencias. Muchos de estos relatos se preservaron a través de esta transmisión de padres a hijos, a nietos. Lamentablemente, bueno, pues eso se ha perdido un poco. Tú lo puedes ver, tú vas en el metro, tú vas en un transporte público, va la mamá checando su celular, el hijo escuchando música, el papá igual, ¿no?, viendo sus mensajes. Pues lamentablemente esta época sí nos hace perder mucho de esta comunicación que se ha heredado de generación a generación. Por otro lado, nos da la oportunidad, y tendríamos que ser agradecidos, Jules, nos da la oportunidad de estar aquí tú y yo, hablando con todos nuestros amigos de estas memorias y recuerdos que tenemos y que podemos compartir con ustedes. Así es, y bueno, lo que sería interesante es de que pues nuestra querida audiencia de Impulsarte Radio nos hiciera llegar sus comentarios, ¿no? ¿Qué piensa en relación a la muerte? ¿Habrá vida después de la misma? ¿Qué pasará con nosotros cuando ya no existamos? ¿Estaremos rondando? ¿Estaremos penando? ¿Llegaremos a otro plano más avanzado? ¿Qué pasará, no? Sería pues interesante que nos dijeran. Sería una gran pregunta para que nos contestaran. Y pues tú y yo, por lo pronto, lo único que podemos es imaginar qué es lo que sucedería. Como diría Paul McCartney, cuando alguien le preguntó, ¿es cierto que usted ya se murió? Ya sabes, ¿no? De este asunto que surgió a finales de los 60s, que ya había muerto, cuando finalmente lo pudieron localizar y le preguntaron, oiga, dicen que usted está muerto. Lo que contestó Paul es, bueno, si yo estuviera muerto, pues sería el último en enterarme. Pues más o menos sería lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, y como muchas figuras, como en el caso de Paul McCartney, de las leyendas urbanas que se dan también en relación a los artistas, ¿no? Claro. Recordarás ese gran tema de Joaquín Pardavé, por ejemplo, que decían que padecía esta enfermedad, catalepsia, y parece ser que lo enterraron vivo. Y cuando fueron a exhumar los restos del señor Joaquín Pardavé, pues se encuentran supuestamente el cuerpo acomodado de otra forma, el rostro arañado y la vestidura de la parte de arriba que le correspondía a Joaquín Pardavé, pues toda rasgada por la desesperación de que lo habían enterrado vivo. ¿Cómo ves, Tere? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo opino muchas cosas, Jules, porque, bueno, tú no lo sabes, nuestros amigos no lo saben. Pero Joaquín Pardavé, este actor de los años 50, de la época de oro del cine mexicano, vivió a unas cuantas cuadras de esta cabina de Impulsarte Radio. ¡Uy, Dios! Y el asunto es que mi familia, que ha vivido en esta colonia desde toda la vida prácticamente, tuvo cierta interacción con los familiares de Joaquín Pardavé, la suficiente como para que estos le hicieran saber a mis familiares que eso fue todo un mito por una serie de cosas, empezando porque ellos jamás solicitaron exhumación alguna del cuerpo y por lo mismo no hubo manera de abrir un féretro después de haber sido enterrado un tiempo después y ver qué había pasado, todo esto que dices, ¿no?, que estaba arañada la vestidura y todo demás. Por otro lado, yo tengo mis reservas, Jules. A mí este numerito de la catalepsia, de que te despiertas y estás enterrado 3 metros bajo tierra. A ver, perdón, a mí me enseñaron en la secundaria, y estoy segura que a ti también, que cuando no hay oxígeno, los seres humanos, los animales y las plantas, simplemente nos morimos. Si ya estás a 3 metros bajo tierra, ¿tú crees que hay oxígeno en un ataúd? No hay manera que alguien se despierte para encontrarse en el terror de estar sepultado, menos si ya estás enterrado, porque obviamente no hay oxígeno que te llene. Pues eso es lo fabuloso de las leyendas, ¿no?, mi querida Tere. Está como el caso, bueno, de una leyenda que encontré por ahí de la ciudad de Mérida, Yucatán, que me llamó poderosamente la atención. La famosa ciudad porque, de Mérida, Yucatán. Porque fíjate que contaba la leyenda de que es una mujer pobre que tiene un hijo y vive ahí solita en una cabañita. Y resulta pues que el niño está llora y llora y no puede detener el llanto. Y esta señora tenía un perro ahí mirando toda la escena. Y la señora pues ya harta le dice, oh, deberías de ayudarme, mendiga perra, ¿no?, y demás. Y se sale porque necesitaba cargar sus cantaritos con agua. Y se sale hacia el pozo. Y resulta que está llenando los cantaritos de agua. Y escucha una voz ahí cantando una canción de cuna muy amorosa. Y pues la señora, al espantarse, porque bueno, pues alrededor de su casa pues no había nadie, no había gente habitando, Y pues resulta que llega a la casa y encuentra a la perra meciendo al niño y cantando. Entonces dices, caray. Pero bueno, así de absurda es la leyenda, pero a mí me llamó poderosamente la atención porque yo me metí tanto en la onda que pues sí me espantaría ver un perro arrullando a mi hijo, imagínate, ¿no? Imagínate, yo regreso y veo a gato hablando por teléfono y me vuelvo a salir. Pues sí, claro. En realidad, creo yo aquí, Jules, que el límite es el poder de nuestra imaginación y pues nada más de visualizar en tu mente un perro cantando y meciendo la cuna de un niño, pues sí, claro, es para aterrorizarte. Claro, como el cuadro este famoso de los perros jugando póker, ¿no? Cualquiera se estremecería. No, por supuesto. No, y bueno, ya eso depende de cada gente, de cada cultura y de las creencias principalmente. Yo en lo personal sí creo que hay seres rondando por ahí penando o divirtiéndose. ¿Por qué no pensar que se la pasan bien a todo dar asustando a la gente, no? Yo sí creo que habrá uno, dos o tres seres por ahí rondando. Y bueno, el caso de la viejita del baño de Tere. Y bueno, ha sido un gusto. Yo ahora sí ya me voy a casa de mi mamá. Ya no voy al baño. Ya no voy al baño, voy a casa de mi mamá. Ahí voy a dormir, te quedas en tu cabina, con permiso. Pero ¿tú qué opinas? Inter, déjame comentarte, Jules, y esto es una vivencia personal. A mí nadie me lo contó. Y amigos, les comento que mi padre falleció un día jueves. Y lo velamos el resto de ese día, lo enterramos el día viernes, jueves 13 de agosto de 1981, y lo enterramos un día después, como es normal, es la costumbre y la tradición aquí en México, por ley debe de ser así. Y terminando el entierro, que fue alrededor de la 1:00 p.m, los familiares directos, los hermanos de mi mamá, que estaba muy mal, por supuesto, acababa de morir su marido, nos llevaron a todos a comer a la casa de uno de ellos. Y ponle tú, Jules, que el convivio terminó, muy tristes todos, alrededor de las 6, 7 de la noche, cuando ya estaba oscuro. En ese momento, él que era mi novio en esa época, yo era soltera entonces, nos lleva a mi madre, a mi hermano y a mí, a la casa en donde habitábamos, y habitaba también mi papá. Entramos a la casa, mi mamá destrozada, llorando, como tendría que haber sido mi novio de ese momento, y mi hermano cuidando a mi madre, ayudándola a subir las escaleras para llevarla al segundo piso, en donde estaba su cuarto. Me quedo yo cerrando las puertas del coche, cerrando la puerta principal de la casa, viendo que todo está bien y escuchando al mismo tiempo cómo la llevan al segundo piso. Es tanto mi dolor en ese momento que me siento en uno de los sillones de dos plazas que había en la sala de esa época y pongo mis brazos en cruz y coloco mi cabeza ahí, tratando de descansar y salirme un poco de tanto dolor, tanta tensión, del shock que significó la muerte de mi padre. Cuando escucho que viene bajando por las escaleras, mi novio se sienta a mi lado. Y justo en el momento que se sienta, pues tú sabes, no estás en un sillón. Sientes cuando alguien más se sienta a tu lado, sientes el olor de esa persona. Y solo abro la boca y le digo, ¿cómo está mi mamá? Al no recibir respuesta, volteo y no había nadie, Jules. Y en ese momento me di cuenta que era mi padre el que estaba a mi lado. ¿Qué crees? No me dio miedo. No, bueno, pues es obvio, ¿no? Si se te hubiera aparecido la viejita del baño, pues posiblemente hubieras pegado tremendo grito, ¿no? Pero desde entonces yo entiendo que sí, efectivamente, lo que tú dices es correcto. Hay un plano espiritual mucho más elevado al que estamos tú y yo en este momento, a donde invariablemente tienen que llegar las personas que convivieron con nosotros. Nosotros mismos vamos a llegar ahí. Así es. Necesariamente de terror, yo no estoy segura. No, fíjate que a mí me pasó un caso también curioso. En alguna ocasión había un señor que vivía a la vuelta de la casa donde habitábamos. Esto era por rumbo de la villa, ahí en Calza de Guadalupe y Talismán. Y a la vuelta de la calle, creo que se llama whatever, no me acuerdo. Había un señor que siempre iba caminando y iba volteando hacia el cielo. Y no, yo pensaba que era un ciego, pero se me hacía raro que mirara hacia el cielo. Y no se tropezaba. No se caía, ¿no? O sea, el señor iba ahí danzando por la vida. Resulta que un día nos manda a mi mamá y a mi hermano Richard a las tortillas, a Calza de Guadalupe. Y antes en esa avenida pasaban los tranvías. y vimos una, bueno, estaba un accidente, nos asomamos y efectivamente pues era el señor que siempre iba caminando, volteándose al cielo, le había pasado el tranvía y pues le pasó por la cabeza y no sé, o sea, una escena terrible que te la puede confirmar mi hermano. Y pues llegamos de las tortillas todos consternados. Bueno, para no hacerte el cuento largo, pasando algunos días, fuimos a las tortillas, pero para ya no ir a Casa de Guadalupe, porque bueno, tenías que atravesar ciertas avenidas, había otra a la vuelta, pasando otras calles, y nos fuimos por esa calle y vamos exactamente por donde vi el señor, y lo vemos salir de una casa y empieza a caminar hacia nosotros, pero ya viendo como cualquier gente de vecino, de ¡ah! ¡Qué terror! Obviamente salimos disparados. Disparados, ¿no? Corriendo. Y sin tortillas, que fue lo lamentable ese día, ¿no? Y entonces tu mamá se enojó y con toda la razón, Jules. Pues te confirmo lo que te acabo de decir. Yo estoy segura que hay un plano espiritual que no es el terrenal en donde tú y yo estamos en este momento. Y que tarde o temprano tú y yo y los amigos que nos están escuchando vamos a llegar a él. No veo una razón por la cual nos asustemos o nos dé miedo. Creo que es lo natural. Decía mi madre, el día de hoy justo que fui a visitarla, tan natural la vida como la muerte. Y la realidad es que cuando naces, empiezas a morir de alguna manera. Así es. Ahora sí que uno de los recursos no palpables de esta vida es el tiempo. Y efectivamente existe y no lo podemos modificar. Es el único recurso, creo yo. Y bueno, pues yo creo que hablando de la muerte, también hay que hablar de la vida, y lo importante es lo que hagas el día de hoy, mi querida Tere. Y bueno, pues si nos toca trascender a otro plano espiritual y estar mejor o estar peor, lo importante es lo que estamos haciendo el día de hoy, y hay que vivirlo con mucha alegría, con entusiasmo, y pues esperar a la muerte el día que se le ocurra venir por nosotros. Bueno, pues total, ¿no? Como dices, tú tienes la boca llena de razón, Jules. Hay que tener pasión por la vida, por el trabajo, por hacer bien las cosas, vivir como si fuera el último día. Lamentablemente ni tú, ni yo, ni nadie sabemos cuándo sea el último momento, pero en lo que llega hay que vivir intensamente, hay que disfrutar. Así es, y pues la lamentable noticia para todo el auditorio de Impulsarte es que todos vamos para allá, todos nos vamos a morir, y así como nos vamos a morir, pues está acabando el tiempo, mi querida Tere. Terrible, como siempre sucede cuando estamos en medio de la plática y disfrutando. Y bueno, pues ni modo, hay que terminar esta emisión. Jules, qué gusto que pudimos tener un formato diferente en este programa, el número 20. Qué rápido se va. Así es, y qué coincidencia, ¿no? Un número par, en fin, ¿no? En fin, nada es casualidad, todo se da por algo. Y bueno, Jules, si nuestros amigos quieren comentar contigo algunas de las observaciones que has hecho, ¿cómo se pueden comunicar? Claro, pues nos pueden mandar un correo electrónico a delpensamientoalapalabra@gmail.com. Ahí estamos para atender todas sus peticiones. Inclusive, si nos pueden mandar más historias, relatos de terror y todo, serán bienvenidos. A mí me encanta ese tema. Y será un gusto leerlos, por supuesto. Yo soy Tere Chacón. A mí me encuentras en Facebook con el mismo nombre o en el correo electrónico terechacón@gmail.com. Y que viva, viva, viva la muerte. Y que viva, viva, viva la vida. Así es. Bueno, Jules, pues vámonos. Un gusto saludarlos y pues los esperamos en la próxima emisión, como siempre, con mucho gusto. Y nos despedimos con esta magnífica canción. Con esta gran canción, que es una que habla de un poquito de terror. Así es. El puré de monstruos. Así es, vamos a escucharla. Monster Mash. Amigos, los queremos, nos vemos pronto. Gracias. Felices fiestas de Día de Muertos. Bye. Adiós. Ya me voy. Mamá. Mamá. My eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a chance.